y los pitufos, y los pitufos, y los pitufos mandando WhatsApp. Y los pitufos mandando WhatsApp. Y los pitufos mandando WhatsApp. Y los pitufos mandando WhatsApp. Chao, gente, gracias. Eso era el grillo, ponete pillo.